te la bancás. A morir. Entonces, si la tengo que dar a Johnson, se la doy a Johnson. No tengo ningún problema, no me asusta. En rebote se destacó Lucio de Redivo, 7 puntos para él. Johnson 6 y 5 para Máximo Fjellerup. En asistencias para Anthony Johnson 3, 2 para Redivo, 1 para Blocker. Flojito lo de Gimnasia, un equipo que parece como que se agotó un ciclo, ¿no? O por lo menos parecía como que había un fastidio en algunos jugadores. Chatman con 11 puntos. 11 puntos para Matthew Yo y 9 para Camacho. A mí, la verdad, independientemente de que el tipo suma en puntos y rebotes, Camacho, me parece que no es un jugador, me parece que los dos extranjeros que hoy tiene por hoy Gimnasia Comodoro necesita más de ellos, ¿no? Camacho con 9 puntos y 8 rebotes, Yo con 9 rebotes, Nico de los Santos 5 rebotes, después en asistencia 4 para Yo, 2 para Rivero, 2 para Yatman. Pero la gran figura del partido fue el pibe Facundo Corbalán, y con él vamos a hablar. ¿Cómo te va, Facundo? Buen día, ¿qué decís? Hola. Santiago y Franco te saludan, ¿cómo andás? Hola, Fabián, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo en orden? Bien, todo muy bien. Bueno, despertando todavía. Ah, recién te levantás, ¿no? Nada, hace un rato ya desayuné, pero bueno, bien. Bueno, y ayer eras el centro de todas las notas y de todas las miradas, porque tuviste un partido y sobre todo un último cuarto que fue tremendo. Habías arrancado con 2 de 4 en cancha en el primer cuarto, con 2 triples convertidos sobre 3 intentos. Después en el segundo cuarto tuviste más atención en otras cuestiones como en la marca y no tanto en los tiros de cancha. De hecho tuviste un solo tiro de cancha y después 2 lanzamientos libres convertidos. No tomaste tiros en el tercer cuarto y en el último cuarto venías con 8, terminaste con 25. Un último cuarto que fue tremendo. Me imagino que ya un poco más aplacado después de y más tranquilo después de aquellos primeros cimbronazos donde Bahía no ganó después de la salida de Gastón Huelan, donde ustedes empezaron a jugar un poquito mejor, ¿no? Sí, bueno, creo que era normal que podía pasar eso. Nos tocó justo una gira muy dura en ese momento que, bueno, no pudimos meter ningún partido y ahora creo que ya estamos más acomodados y nada, jugando mejor cada partido con mucha intensidad. Creo que anoche lo demostramos y dejamos todo, tanto ofensivamente como en ofensiva. A ver, así que bueno, creo que el jugador se da cuenta, es el primero que se da cuenta. ¿Dónde sentiste vos o en qué momento sentiste vos que podía ser tu noche para el aro? Porque, a ver, tomaste tiros cómodos, pero algunos no tan cómodos, y fue decisión tomarlos en diferentes posiciones, de diferente manera. ¿Cuándo te diste cuenta que podía ser tu noche para el aro? Realmente me pasa que cuando defiendo bien me siento con más confianza en ofensiva. Y además que, bueno, mis compañeros me alentaron y bueno, Lucio me asistió, así que nada, se me abrió el aro y bueno, pero son noches y pude aprovechar los tiros que me quedaron, así que contento. A ver, me quedo en lo que me acabas de decir, me siento con confianza cuando defiendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explicás? A ver, porque por ahí tiene que ver con esta estadística que yo te comenté también, ¿no? Que tomaste muy pocos tiros en el segundo cuarto, tomaste un solo tiro de cancha y no tomaste tiros en el tercer cuarto, y ahí fue un poquito también donde Bahía ajustó mucho la defensa, donde empezó a volcar el trámite del partido y por ahí tiene que ver con estos números que estaba señalando, ¿no? Es que sí, Bahía Vázquez creo que se caracteriza por la defensa, para poder jugar y hacerle competencia y competir contra los rivales. Y bueno, anoche me sentí bien en defensa, creo que cumplí con lo que sepo y el cuerpo técnico me había pedido para que haga en el partido. Y bueno, cuando me sentí que lo estaba haciendo bien, nada, me animé a tomar más tiros que el mismo juego te da. Y bueno, por suerte entraron, como por ahí otras noches no entran, pero creo que el trabajo defensivo lo hice bien y eso me dejó más tranquilo para después en ataque aprovechar. Como te preguntaba recién, Fabián, ya se los ve más amoldados al cambio de no contar con Gastón. Pero vos, ¿qué sentiste cuando se confirmó la noticia de que él se iba a Instituto y vos quedabas a cargo de una base de un equipo tan joven, pero vos también siendo tal vez uno de los más chicos. Sí. Por ahí tenía incertidumbre, estaba ansioso por ahí de ver cómo me tomaba esta oportunidad. Pero nada, creo que ahora el equipo está confiando más en los jugadores que estamos. Pero bueno, esto recién empieza. Creo que la liga es muy larga y ahora estamos en un buen momento, pero no quiere decir que sea así durante todo el torneo. Volvieron a recuperar la localía, eso también es importante. Sí, bueno, el local siempre nos sentimos cómodos y nada, la gente ayer apoyó mucho, se sintió, y eso a nosotros no siempre nos levanta el ánimo y las ganas de ir para adelante, así que anoche fue un papel fundamental. Estamos hablando con Facundo Corbalán, de Junín, nacido el 10 de septiembre del 98, 19 años. Base, y por ahí uno no tiene conciencia de eso, ¿no? Que está hablando con un chico que tiene 19 añitos, un pibe muy joven, con buen futuro. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué es lo que vos pretendés para tu carrera? ¿Cómo tomás este desafío de estar en la liga tan joven? Hace muy poco tiempo jugabas el torneo nacional de ascenso, jugabas en ciclista, si bien un equipo importante de la segunda división, también la liga nacional, que estuvo en un paso en una temporada después del ascenso. Digo, ¿cuáles son tus aspiraciones, tus metas, ¿no? ¿A dónde le apuntás? Ya me sumaste un anito, Fabián. Claro, Mario, perdón, vas a cumplir 19 no, en Coso, en septiembre, perdóname. No pasa nada. Sí. No, bueno, vos tenés que entender que soy gallego, Facu. Sí. Entonces, viste, yo digo 98, saco la cuenta y digo 17, ni me fijo en el mes. Sabes que te conocemos, la familia te conoce. Bueno, no, creo que vengo haciendo bien el día a día, trabajando y entrenando duro. Y realmente no pienso tanto en lo que puede llegar a venir, pero nada, porque realmente hay que vivir el presente para no confundir las cosas. Pero vos te preparás para algo, o sea, está bien lo de vivir el presente, pero digo, más allá de vivir este presente y de disfrutarlo, digo, vos le estás apuntando desde tu preparación mental y física, le estás apuntando a algo, ¿no? Quizás me decís, hoy tengo la cabeza en Bahía Basket, sí, pero me gustaría dar un salto de calidad, por ahí ir a jugar en unos años al básquetbol europeo si tengo chances, si sigo creciendo. Quiero jugar solamente la Liga Nacional. No sé, más o menos uno va viendo el camino del jugador, ¿no? Sí, bueno, la idea es, como lo decís vos, que si se da la oportunidad de ir a jugar afuera en las grandes ligas, sería lo ideal. Para eso creo que entrena todo jugador, porque creo que ninguno se conforma, pero bueno, por eso se entrena mucho y nos estamos preparando para que en algún día se dé esa oportunidad de ir a jugar a otro lado. Pero bueno, mientras tanto hay que ir disfrutando del día a día. ¿Y para qué va a estar este Bahía, teniendo en cuenta que además viene de un 2016 muy movidito, ¿no? Final de Conferencia Sur contra San Lorenzo, final de Liga Sudamericana, ahora marcha en tercero con una fuerte localía, como te decía Franco recién. ¿Cómo ves a este Bahía Basket, que de algún modo se está reacomodando después de mover un poco las piezas? Yo creo que el equipo está bien y nada, la institución en general se siente el buen clima del momento que estamos pasando. Por suerte nunca se nos pide resultados y nada, estamos aprovechando las oportunidades que se nos dan, pero de a poquito lo vamos a ir haciendo mejor, así que no hay que confiarnos. Facu, ¿vos tenés una pregunta, Franco? No, por ahora no, ahora está terminando de formularla. Está bien. ¿Qué sentiste anoche cuando justo salíamos con Juan Carlos y con David en una de las instalaciones que tiene Estudiantes de Bahía Blanca, donde hace local Bahía Basket, la cancha que están los vestuarios? Y justo lo vemos a Pepe Sánchez, que te fue a saludar y que te fue a felicitar. Imagino que también para el jugador, que un tipo con tanta trayectoria, con tanto prestigio, que con tantos kilómetros recorridos, como Pepe Sánchez, que además es el dueño de la de Bahía Basket, digo, debe ser algo que te motiva un poco más, ¿no? Que te mueve, que te moviliza. Sí, realmente es muy importante el apoyo que nos da él, la confianza que me dio en esta ocasión, de ser el base del equipo. Y nada, yo estoy muy agradecido con él, por eso, bueno, estoy tratando de hacer lo mejor posible, pero bueno, con tranquilidad, porque soy un chico joven todavía que no tiene que tener las responsabilidades ni las presiones por ahí que tiene algún jugador mayor. Pero nada, él siempre me da la total confianza y me aconseja muchísimo. Y nada, un jugador que tan importante como él, con todo lo que vivió, todo lo que jugó, es increíble que esté tan preocupado por nosotros. Te llevo al 2016. ¿Creíste que en algún momento el no haber clasificado el Super 4 podría haberle jugado en contra en el rendimiento? Creo que tenía muchas ganas de jugarlo, pero me parece que no nos afectó demasiado. Por ahí sí nos motivó aún más para darnos cuenta de que nos faltaba todavía para estar en ese nivel con esos equipos. Pero creo que sí nos sirvió para potenciarnos. No nos bajó ni nada. Está bien, y ahora con competencia continental nuevamente, porque van a jugar la Liga de las Américas, y eso también es bueno porque van a enfrentar a jugadores de otras características, equipos... A Carlos Arroyo. Claro, más importantes en cuanto a la conformación de equipo, que viene con Carlos Arroyo, dos ex NBA de hace muy poquito tiempo, más Carlos Arroyo, más jugadores de selección, o sea, hay una competencia interesante que también sirve para el crecimiento del jugador, ¿no, Facu? Sí, exactamente como si vos, son grandes jugadores que no podés regalarles ni un minuto porque... nada, hacen desastres y bueno, nosotros tenemos que estar preparados para esas situaciones y poder controlar a esa clase de jugadores que cuando, bueno, están encendidos es muy difícil pararlo, así que tenemos que trabajar mucho para ese momento. ¿Y cuáles son las expectativas en la Liga de las Américas ahora? Y siempre están las ganas de jugar bien arriba, pero bueno, creo que tenemos que ir a poquito, pero nada, siempre tenemos ganas de ir un poquito más. Nosotros, el equipo, se motiva en esas situaciones cuando por ahí nos sentimos que el equipo rival es superior, así que por suerte ojalá podamos sacar ventaja de eso. Bueno, igual han demostrado que se agrandan en las más difíciles, como pasó en Valdivia cuando tenían que ganarle al local, como pasó ni más ni menos que en La Bata, ¿no? Dejando atrás a Olímpico en una semifinal terrible de Liga Sudamericana. Y sí, creo que cuando no vamos de favoritos, nosotros nos potenciamos y bueno, podemos sacar provecho de esa situación y ojalá se nos den las cosas como se nos dieron en los últimos torneos y podamos seguir sumando individualmente y colectivamente. Facu, ¿vos naciste en Ballester? No, yo siempre en Junín. Siempre en Junín, siempre en Junín. Sí, mi familia de Ballester. ¿Eh? Mi familia, mi papá siempre ahí de Ballester. Sí, tu papá, tu tío, toda la banda. Mi tío, sí. Sí, jugaron en La Cera, en Villa de Lina, en ¿Los enfrentaste, Pérez? No, ellos eran mucho mejores que yo. Ellos estaban en otra categoría siempre. Pero mi tío siempre, Ale, me habla de vos, de esos momentos juntos. Sí, ahí, bueno, con Ale sí compartimos un par de cosas, sí. Me parece que el post más que no, los partidos. No, también adentro, pero ellos jugaban bien de verdad, o sea, eran otra cosa. Pensé que habías nacido ahí por la zona y te habías ido de chiquito, te habías ido para Junín, pero naciste en Junín. Sí, yo en Junín. Está bien. El que se fue mi papá de Buenos Aires. Claro. Nada más. Exacto, porque viste que a veces hay situaciones como que... qué sé yo, la de Nico de los Santos, por ejemplo, por decirte algo, él es de Bahía Blanca, Sí. Y se fue de muy chiquito, porque los padres se fueron de muy chiquito a Comodoro, y por ahí la gente lo vincula mucho con el lugar, pero bueno, si bien es cierto que es la pena que nació, se fue, él nacido en Bahía Blanca. Sí, él es de ahí. Así que bueno, por ahí se siente identificado con su ciudad. Exactamente. En la que, Facu, en la que vivió toda la vida. Felicitaciones por lo de anoche, fue muy bueno. Ojalá que, bueno, cuando les toque enfrentarlo a los equipos por la Liga de las Américas, lo puedan hacer, a seguir creciendo. Hay un camino muy largo por recorrer, así que un saludo grande para toda la familia. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Y nada, que sigan muy bien todos ahí. Dale, gracias, dale, por llamarme. La palabra de Facundo Corbalán, la figura de anoche en la victoria de Huevo Bahía Basket, 77-61. Corbalán, 25 puntos con...